demora es debido a que tenemos un compromiso fundamentalmente en lo que hace la posibilidad de comunicarnos con gente de San Jorge. Ahí hubo despido de 60 trabajadores del frigorífico. Hemos tratado de comunicarnos con la gente del sindicato. Por ahora no van a hablar, dicen. Porque es una no es una conducción de San Jorge, sino que está intervenido el sindicato y depende de Rosario. Iban a ver qué opinión tenía la gente de Rosario para poder hablar. Y también nos comunicamos esta mañana con un trabajador que fue despedido, le faltaban creo que 7 meses para jubilarse y lo despidieron. Entonces queríamos también hablar con él, no contesta, debe haber temor también, no sé, pero si directamente ya no tiene posibilidad de volver esta persona, desgraciadamente. Y digamos, lo que podemos decir es que 60 trabajadores, y hoy, pues el trabajador y trabajadora, porque el frigorífico a veces trabaja gente. El sindicato, lo poco pudimos hablar, manifiesta de que se ha cerrado la exportación, que todo depende de lo que significa una posibilidad que, digamos, se buscan matanzas, exportaciones, concretamente a Israel. Ellos tienen con su sistema que implementan, de acuerdo a sus creencias, hacen un proceso con la carne diferente a lo que nosotros consumimos. Y también la misma muerte del animal proceden a través de gente de la iglesia, de ellos. Pero es un tema secundario. Lo concreto es que están cerrados las posibilidades de venta hacia el exterior y este frigorífico depende concretamente de exportación. Esa es la razón que da el sindicato, que dice que van a hablar, esperemos que lo hagan, así por lo menos conocemos y difundimos la realidad que viven los trabajadores de San Jorge. Y bueno, y también la posibilidad que este trabajador pruebe de vuelta, de Bolaños, lo podemos sacar a el apellido de Juan Sosa, Suárez, la persona despedida. Pruebe de vuelta, a ver si podemos, si sale al aire. También para que es la persona que decíamos recién, que fue despedida faltándole pocos meses para jubilarse. Por otro lado, también nos cuentan de que hubo despido de jefes, el jefe de antigüedad, de 30 años de antigüedad, que también fueron despedidos. No sabemos si la empresa es de ahí o es de, digamos, es de capitales que no son de San Jorge. Por lo general, todo lo que fue en su momento capitales propios de la ciudad o de la zona han desaparecido. Y verdaderamente es muy triste que, por lo general, son los propietarios son, intereses que no son concretamente de la zona. No hay posibilidad. Hacemos un cortecito y ya volvemos.